qué está pasando en la Convención Constitucional. Querido pueblo soberano, estamos aquí en este nuevo pequeño espacio de Que Paguen que hemos separado para poder informar respecto a los avances que ha tenido la Convención Constitucional en la escritura del nuevo texto de la nueva Carta Magna que va a regir a nuestro país de ser aprobada en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Que Paguen quiere unirse a los esfuerzos para combatir la ola de desinformación que ha estado rodeando el trabajo que ha estado haciendo la Convención Constitucional, que puede gustarnos o no, pero que sin duda dicha ola de desinformación ha estado acompañada y teñida por mucha, valga la redundancia, información falsa, como de que la Convención Constitucional ha aprobado de que van a expropiar nuestros fondos de pensiones, de que van a tener que pedirle permiso a los mapuches para tomar agua, de que vamos a perder nuestros emblemas patrios como la bandera. Hay un montón de mentiras que están circulando respecto al trabajo de la constituyente y lo que es el borrador de la nueva posible constitución. Así que para despejar esas dudas vamos a ir alimentando poquito a poco y contándoles poco a poco lo que ha estado haciendo la Convención Constitucional y los artículos que se han ido aprobando conforme pasan las semanas. Bueno, para ello, en esta primera entrega, en esta primera cápsula de los avances de la constituyente, queremos primero explicarles cómo se han ido redactando los artículos, cuál es el proceso en el que trabaja la Convención Constitucional, y para ello hay que entender que dentro de la Convención Constitucional se crean distintas comisiones, las cuales proponen normas, esas normas se debaten y después de ser votadas se incorporan al texto definitivo. Dichas comisiones son sistema político, principios constitucionales, forma de Estado, derechos fundamentales, sistema de justicia, medio ambiente y sistemas de conocimiento. Esos son los nombres de las comisiones que están actualmente trabajando y entre las cuales los 154 constituyentes están divididos para ir proponiendo normas, las debaten, luego se votan. ¿Cómo es el proceso de votación? Primero, una vez que la norma ya está redactada, se presenta un informe respecto a la norma y ese informe se vota en el pleno, en el cual, siguiendo la regla de los dos tercios, debe alcanzar 103 votos a favor. Recordemos que la totalidad de constituyentes son 154 y acorde a la norma de los dos tercios tienen que ser 103 votos a favor. Una vez alcanzados los 103 votos, este informe pasa a la fase particular en la cual se ajusta, se vuelve a revisar y se hace una segunda votación en el pleno, que es de obtenerse los dos tercios nuevamente, pasa como norma, como artículo, a la propuesta final de constitución. Entendido eso, queremos contarle sobre algunos artículos que hemos encontrado ya en el breve borrador que se encuentra disponible, y va a estar el link aquí abajo en la descripción para que ustedes lo revisen por sí mismos si les parece corto lo que les vamos a presentar. Primero, cabe decir que el borrador de la nueva constitución ya está dividido obviamente en capítulos y tal, así que vamos a contarles los capítulos que se encuentran actualmente en el borrador de la constitución, siendo el primer capítulo el de los principios constitucionales. Le sigue los derechos fundamentales, sigue sistema político, luego sistema de justicia, luego forma de Estado, luego medio ambiente y finalmente sistema de conocimiento. Como pueden ver, son los nombres de las comisiones, ¿no? Y en cada uno de estos capítulos van a estar los distintos artículos que van a regir nuestro país. Queremos partir con el primer capítulo, el capítulo de los principios constitucionales, y con el artículo 6, que es el artículo que hace referencia a la igualdad sustantiva. Voy a pasar a leer el artículo para que quede claro lo que los constituyentes han redactado y que no parezca que una invención o una interpretación mía. Artículo 6. Igualdad sustantiva. La Constitución asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. Bueno, esto puede parecer un poco obvio, pero la Constitución asegura el reconocimiento de igualdad a todas las personas que habitan nuestro territorio, sin distinción alguna, haciendo un énfasis, ¿cierto?, en los grupos oprimidos e históricamente excluidos, lo cual me parece fantástico. El artículo 9 de los principios constitucionales nos parece ya que es un artículo vanguardista, y que sin duda sienta un precedente respecto a la constitución anterior, a la constitución de Pinochet y de Ricardo Lagos. El artículo 9 dice lo siguiente: naturaleza. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. Esto, la verdad, sienta, como decíamos, un precedente respecto a nuestra constitución anterior, o a nuestra constitución actual, más bien, e instala a Chile como el segundo país que, en nuestra región, que reconoce a la naturaleza como un ente de derecho a nivel constitucional, y que obliga al Estado y a todos los que, a todos aquellos que ejerzan negocio en nuestro país, a realizarlo de forma respetuosa y teniendo una mirada medioambientalista. Creo que esto es muy importante, entendiendo que no solamente en el Chile que vivimos, sino en el mundo actual, existe una crisis ambiental que yo creo que es inocultable. Es por ello que nos parece, pero genial, que desde la Constitución se asegure los derechos y la defensa de la naturaleza. Y no solo eso, puesto que el artículo 9 también trae un nuevo inciso que dice lo siguiente. Artículo 9M, Chile es un país oceánico. Es decir, es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos. Este inciso también nos parece revolucionario, por decirlo poco, considerando los abusos históricos que ha ejercido el empresariado y, por qué no, también la élite política de nuestro país respecto a nuestros recursos marinos. Reiteramos que creemos que es vanguardista el hecho de que Chile, desde su Carta Magna, instale los derechos de la naturaleza, no por ser algo de hippie new age, sino porque realmente en los tiempos que vivimos y ante los hechos concretos, por ejemplo, los años de sequía que vive el norte de nuestro país y cómo las paltas, los monocultivos han secado ciertas regiones y comunas de nuestro país, que es algo que no me lo invento yo, es algo inapelable. Nos parece tremendo, tremendo, tremendo que desde la Constitución se asegure que todas estas prácticas pasen a ser ilegítimas y tengan que pasar por un filtro medioambientalista. Seguimos con el siguiente artículo, el artículo 11, que habla de la interculturalidad. El Estado es intercultural. Reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. El Estado deberá garantizar los mecanismos institucionales que permitan ese diálogo, superando las asimetrías existentes en el acceso, distribución y ejercicio del poder y en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Esto reconoce la interculturalidad del Estado chileno y lo obliga a promover un diálogo horizontal entre todas las cosmovisiones que habitan en nuestro país. Hay que entender que probablemente no tú, no yo, pero existen comunidades que a lo largo de la historia chilena se han visto excluidas y discriminadas y que poseen otras cosmovisiones distintas a las que tú y yo podamos tener. Y por tanto, este artículo reconoce a todas las formas de expresión cultural que habitan en el país, que convivan con respeto, con igualdad, y al Estado lo obliga a entregar los mecanismos para que exista una horizontalidad entre todas esas cosmovisiones a la hora de garantizar el acceso, la distribución y el ejercicio del poder. Además, el artículo 12 dice lo siguiente: el Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. Es decir, constitucionalmente tiene que existir la inclusión de la lengua de señas en todo ámbito de la vida social de los chilenos y chilenas, lo cual me parece fantástico. Finalmente, aún en el capítulo de los principios constitucionales, en el apartado de los mecanismos de democracia directa y participación popular, queremos resaltar el artículo 10, que habla sobre los plebiscitos regionales o comunales. Dice: se podrán someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto en la ley y estatuto regional respectivo. Una ley deberá señalar los requisitos mínimos para solicitarlos o convocarlos, la época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación, escrutinio y los casos y condiciones en que sus resultados serán vinculantes. O sea, constitucionalmente se establece un mecanismo político para que los distintos territorios, ¿cierto?, ya sea la comuna o la región, puedan someter un referéndum vinculante, de acuerdo a lo que dicte la ley, esto tiene que ser obviamente aprobado en una ley también, que permita, ¿cierto?, zanjar temáticas exclusivas de los territorios. Esto está muy bien porque permite que sean los propios territorios los que, mediante estos referéndum y mediante sus autoridades, ¿cierto?, sus autoridades elegidas por el pueblo soberano de dicho territorio, puedan tomar una resolución de un tema puntual de su territorio, lo cual es fantástico, puesto que le da cierta autonomía, ¿no?, a cada territorio respecto a las materias puntuales que los aquejan. Nuevamente, como vamos a ir viendo en gran parte de este borrador, muchas de estas cosas tienen que ser aplicadas conforme a la ley. Por tanto, se tiene que después redactar una ley que estipule los mecanismos, ¿cierto?, y los contextos, los escenarios que permitan que esta y otras materias se lleven a cabo. Bueno, querido Pueblo Soberano, hemos traído pequeños artículos para ponerlos sobre la mesa, para no bombardearlos con tanta información. Seguiremos trayendo más, puesto que es nuestro deber hacerles llegar esta información para que no se queden con lo que le están escupiendo por redes sociales, de que les van a expropiar sus fondos de pensiones, de que van a tener que pedirle permiso a los mapuches para tomar agua, y tanta mentira que circula por ahí. Aprovechamos, ¿cierto?, de mandar un poco a la cresta a Ricardo Lagos, que ha cuestionado el trabajo de la Convención Constitucional en vez de ser un agente de apoyo. Ricardo Lagos, ¿cierto?, el mismo que inventó los multifondos de la AFP, que inventó el CAE y que concesionó gran parte del país. Gracias, Ricardo Lagos, por entregarle los recursos del Estado a los privados para que los privados se hagan ricos con los caminos que tú pagas a diario con el TAG. Seguiremos, querido Pueblo Soberano, entregándoles más información sobre lo que está haciendo la Convención Constitucional. Recuerden que el manuscrito lo encuentran en el link en la descripción de este video, pero seguiremos, ¿cierto?, entregándoles más información, alimentándoles de información para que podamos juntos combatir esta ola de fake news que lamentablemente buscan una victoria del rechazo en el 4 de septiembre. Un rechazo que realmente no se sustenta en ideas, sino nuevamente mentiras, en conspiraciones y en el gran fantasma del Plan Z. Cuídense, infórmense, venceremos.